en El Salvador. El pueblo Cacahuira Lenca, ubicado al norte del departamento de Morazán, en el oriente de El Salvador, celebró su segundo aniversario de haberse constituido en asociación. Esta comunidad ancestral lucha porque sus tradiciones y costumbres continúen vigentes en las actuales y nuevas generaciones. Wilfredo Hernández, desde Radio Izcanal, con el informe. Guías espirituales del pueblo Cacahuira Lenca y Nahuatl Pipil de todo el país acompañaron la celebración del segundo aniversario de la Asociación Cacahuira Lenca del departamento de Morazán, un evento que esperan sirva para concientizar a la población con el fin de mantener vivas sus costumbres y tradiciones, dijo el líder indígena y presidente de la asociación, Claros Luna. Nosotros como asociación Cacahuira Lenca preparamos un pequeño evento, no de gran magnitud, con la idea de celebrar el segundo aniversario, hacer memoria de esta historia y darle a conocer a la comunidad cuál es el origen, la identidad, por qué se le llama indio a la persona, porque allí es la identidad, la sangre, una herencia que eso ahí va. La celebración contó con la participación de Mateo Rafael Latín, alcalde del común indígena de Izalco, con sede en el occidente de El Salvador. Para él, es vital que los pueblos originarios se unifiquen para hacerle frente a la marginación, explotación e injusticia que impera en el país, pese a su reconocimiento constitucional. El interés de nosotros, primero el acompañamiento de hermano a hermano, porque al fin y al cabo somos la misma sangre, no podemos de ninguna manera estar pensando en otra forma. Lo otro es que el hecho de estar aquí es con la idea de que nosotros estamos en un proceso de unificación de los pueblos y queremos ver las posibilidades. Al fin y al cabo somos un solo pueblo, no podemos estar con ese divisionismo y por lo cual la idea es de que cada momento que va pasando tenemos que ir buscando de qué manera los vamos unificando con los pueblos, y eso es el objetivo de esta visita. Hasta 2014, El Salvador no reconocía en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas. Fue hasta junio de ese año que la Asamblea ratificó la reforma constitucional aprobada en 2012. En ella se establece el reconocimiento a los pueblos indígenas y la implementación de políticas a fin de desarrollar su identidad étnica, cultura, cosmovisión, valores y espiritualidad. Miguel Ángel Cuellar, de la Señoría de Usulután, en el departamento de Usulután, destaca la riqueza cultural con la que cuentan los pueblos originarios. Trabajo mutuo en función del desarrollo de nuestras comunidades. Sí, estuvimos hoy en la mañana en una ceremonia muy hermosa. Decirte que solo aquel que no ha participado en ella no se da cuenta lo diferente que es la ritualidad que tienen los pueblos indígenas con relación a las tradiciones que se tienen actualmente. Eso no significa que estamos en contradicción, sino que nosotros buscamos más la hegemonía o la armonía en la naturaleza, y no así solo la parte espiritual, sino que la cosmovisión es mucho más completa, el alma, el hombre, el ser en función de la naturaleza, y la naturaleza en cuidado de lo. Como pueblos Lenca no hemos tenido el apoyo, no hemos tenido la ayuda de ninguna institución que nos permita rescatar nuestras propias idiosincrasias. Los Lenca como tal tenemos nuestra propia cosmovisión, tenemos nuestras propias ideologías, nuestros propios deidades, pero estas se han ido perdiendo en el transcurso del tiempo. Durante la celebración de los 2 años de fundación de la Asociación Cacahuira Lenca del departamento de Morazán, los líderes indígenas expresaron que su lucha por reivindicar a su pueblo continúa. Su propósito es lograr la unión de todas las comunidades originarias y cerrar la brecha que los ha mantenido separados desde la conquista hace más de 500 años. Desde Radio Izcanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.